Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM desde este bonito municipio de Amecameca, con una tarde muy fresca. Acaba de llover, pero ya salió el sol. Y vieras de ver qué combinación tan bonita es esa, sobre todo en las calles, ver todo verde, el respirar este aire, ¿no? Que muchos me dicen, ay, ¿a poco sí de veras en Amecameca es todo lo que dice? Sí, claro que sí, dense una vuelta, es un lugar precioso. Y bueno, desde luego ustedes saben que venir a esta área de los volcanes es un privilegio, y más pues hacer este programa con sentido humano para todos los papás y para todas las mamás que nos escuchan. Esto es Escuela para Padres por Radio y siempre estamos tratando de que haya muchos mensajes de este programa y ustedes que sirvan como herramienta. Y más en esta temporada donde también los abuelos y abuelas están muy activos porque son a veces los que se hacen cargo de los niños y de las niñas. Que bueno, pues ya están dentro de la actividad. Hoy precisamente estaba yo por la mañana llevando a mi nieto al kinder y bueno, pues no se quería quedar y todos tenemos que pasar por eso. Y a algunos se nos parte el corazón y quisiéramos traérnoslo de nuevo a casa, pues para que esté tranquilo y nosotros también. Pero lo que es un hecho, como lo platicábamos hace 8 días, tenemos que dejar a los niños en la escuela. Ya justamente me decían, oye Miguel, pero pues es que no en todas las escuelas les dan la misma atención. Bueno, pues al menos en el jardín de niños podemos todavía tener esta oportunidad de inscribirlos en espacios en donde, bueno, pues haya gente muy preparada y que puedan manejar estas situaciones con decoro, con ética sobre todo, y sobre todo pues ayudando a los niños a convencerlos a quedarse. Y me platicaba una mamá muy ansiosa y me decía, pero es que no puedo, llevo 3-4 días llevando a mi niño a la escuela y no he podido. Y curiosamente hoy me toca vivir eso, y sí, es duro. Hacía 20 años, 20 y tantos años que no lo vivía, y que bueno, pues es algo que en un momento dado pues se olvida. Y hoy me descubrí como un abuelo más sensible. Quizá a lo mejor en su momento con mis hijos no pude lograr ver cómo era una situación tan presente, tan profunda. Y bien dicen que los abuelos tenemos tenemos un segundo tiempo del partido con nuestros nietos, y los queremos más, los protegemos más, los apapachamos más, etcétera, etcétera. Y hoy lo viví, hoy me tocó vivirlo. Así es que, pues Mateo, tienes que seguir yendo a la escuela. Todos vamos a la escuela desde muy chiquitos hasta muy grandes. Entonces, ojalá y Mateito esté escuchando este mensajito a través de este micrófono, y que bueno, pues que pueda comprender y entender. Es muy pequeño, pero pues bueno, tenemos que buscar las estrategias para tratarlo de convencer. Y hace 8 días hablábamos justo de esta sensibilidad de los padres, ¿no? Y al final nos hacían una pregunta de, yo soy mamá primeriza y cómo le hago para lidiar con esto que es ajeno a mí, que es la primera vez. Decía ella, esta mamá, pues es que mis papás más o menos me dan una idea de cómo manejar las cosas y quiero encerrarme en vivirlas yo sola porque sé que lo tengo que hacer, pero aún así nos platica que le cuesta trabajo. Y bueno, esto es algo que a veces no prevenimos en la vida, pero pues que finalmente es algo importante para nosotros y para que nuestros hijos, bueno, pues lo tengan que vivir y nosotros también. Bien, y es que el día de hoy vamos a hablar un poco, vamos a darle continuidad a este programa de hace 8 días de la entrada a clases y todo lo que un niño vive y todo lo que, por lo que va a pasar y cómo muchas veces hay escuelas en donde, bueno, pues no se tiene un trabajo al respecto y al final de todas maneras los chicos se adaptan. La idea es que tú puedas acercarte a una escuela que sea eficaz en todos los sentidos. Hoy somos una sociedad en donde los padres jóvenes, también yo creo que los grandes, pero se ve muy marcado cómo somos muy exigentes. Y hace 8 días hablábamos de eso, cómo exageramos y bueno, hay quienes hasta violentan, ¿verdad? Y este tema de los padres, pues creo que tendríamos que reflexionarlo. De hecho, en Escuela para Padres los sensibilizamos mucho a propósito de ser comunidad, de darle a la escuela un apoyo y que es súper importante y que este apoyo, bueno, pues también esté bien direccionado por las autoridades escolares y que, bueno, pues puedan integrar a los papás de una manera sana y no rechazarlos. Alguien me decía, oiga, señor Miguel, ¿alguna vez en una capacitación de algún consejo técnico nos habló usted de los tipos de escuela? Ojalá un día pueda hacer un programa de cuáles son los tipos de escuela y cómo poderlos nosotros seleccionar, ¿no? Cómo es que es importante reflexionar a propósito de la logística que se maneja en cualquier escuela, desde un kinder, una primaria y una secundaria. Y no es difícil adivinar que los padres de familia siempre apostamos a las mejores, a las que en un momento dado nos ofrecen inclusive un control de los jóvenes, un control de los niños en todos los sentidos y sobre todo este mantenimiento, entre comillas, de las personas, de los niños y de los padres en muchos sentidos, ¿no? En habilidades para convivir, en habilidades para apoyarse, en estrategias que apoyen a los maestros para que les podamos hacer su trabajo un poquito más ligero. Y todas estas cosas, pues cuando doy toda esta clase de qué tipo de escuela eres, a muchos maestros les cae en cuenta que hay muchos vacíos cuando hablamos de una escuela que es muy permisiva, de una escuela que sobreprotege a los hijos con tal de mantener una matrícula. Hablamos también de estas escuelas autoritarias súper disciplinadas, pero que están por ahí equivocadas en cuanto a la disciplina mal entendida. Y a veces se ponen reglas muy altas, que son tan altas que a veces lo que hace es ofender a los padres de familia y siempre los padres estar en contra y buscar un huequito por ahí para escabullirse y lastimar a la autoridad. Y hay muchos que lo lastiman no agrediendo, pero sí no cooperando, hablando mal de los directivos, de algún maestro, y bueno, se convierte todo esto en un caos. Y este análisis de qué tipo de escuela hay que buscar o qué tipo de escuela es la tuya, porque muchas veces cuando hacemos este test y lo hacemos ante directivos o ante maestros, se dan cuenta que bueno, que pueden estar dentro de una escuela en la cual no está desarrollándose adecuadamente, en donde hay conflictos. Hay escuelas que, si tú vives en X municipio y ahorita te pones a pensar en las escuelas que están a tu alrededor o que son opción para tus hijos, te darás cuenta que siempre va a haber una escuela en donde nadie quiere ir, ¿no? ¿Por qué no quieren ir? Bueno, pues porque faltan los maestros, porque los maestros pegan, porque los maestros faltan mucho y porque hay muchas juntas de X cosa y porque tiene tantos días el maestro para faltar y a veces se pasa de ese límite. Y bueno, pues hay escuelas que son así, que los maestros entran a la hora que sea, etcétera, etcétera. Y hay escuelas que se distinguen pues por controlar todas estas cosas, todo lo contrario a lo que te estoy platicando, y que son muy disciplinadas, pero tienen una disciplina con amor, en la cual inclusive los propios maestros, ante un conflicto contra un papá o en un diálogo con el padre, bueno, puede ser resuelto con un diálogo, ¿no? Y esto es lo que a veces hace en distinción escuelas unas de otras. Y hoy vamos a hablar de un tema muy relacionado, porque ha surgido en estos días, a propósito del nuevo ingreso, pues temas que a veces decimos, bueno, pues qué tiene que ver con la entrada a clases, pero son importantes tomarlos en cuenta, ¿no? Y es que hay dos palabras o dos temas importantísimos, como es, hoy vamos a hablar de este tema del riesgo de criticar y comparar a los hijos. ¿Y quién lo hace? Bueno, pues generalmente lo hace alguien que está por encima de ellos, que son los padres, los abuelos, los maestros. ¿Y qué tan bueno? ¿Cuáles son las cosas que podemos obtener cuando criticamos a alguien, cuando comparamos a alguien? Hoy en la tarde tuve la oportunidad por ahí de estar con algunas mamás y veía y escuchaba cómo algunas decían, ¿y por qué lloraste? Fíjate, fulanito no llora y es más chiquito que tú. O tú que estás bien grandote, ¿por qué lloras y el chiquito no llora y no está gritando en el salón de clases? ¿No? No se quiere salir, no se quiere venir con mami. Y se nos olvida que al final en la vida somos entes individuales que pensamos, sentimos y nos comportamos de manera diferente. Pero que este hecho de sentir, no todos podemos sentir lo mismo. No todos podemos argumentar el hecho de que nuestros hijos sean mejores o sean peores que los demás. A veces lo considero como en un acto constructivo, poder poner ejemplos, no precisamente del niño que está a un lado, del primo, del hermano mayor, del hermano menor, porque imagínense que nuestros hijos nos criticaran con una crítica en aparente crecimiento para nosotros y nos dijeran, pues el papá de mi amigo de enfrente es mucho mejor que tú, la mamá de fulanita cocina mejor que tú y es más buena y es más cariñosa. Bueno, pues a lo mejor nos sacudirían esas críticas y sobre todo la comparación, ¿no? Son dos aspectos que son muy molestos para el ser humano, son aspectos que no nos permiten crecer en todos los sentidos y mucho menos en el emocional. Así es que hoy vamos a hablar de eso a petición de algunos mensajes que nos enviaron en nuestra red de Escuela para Padres Valle de Chalco. Ahí nos puedes consultar, ver algunos temas que nosotros subimos y que quizá, bueno, puedan ser de ayuda y de reflexión. Hay quien me dice, bueno, ¿por qué subes muchas historias muy largas o un cuento muy largo? Porque la verdad es que la mayoría están basados en anécdotas y aunque son cambiados los nombres o de dónde son, bueno, pues esperamos que tú puedas tener la habilidad de extraer el mensaje. Y aunque a veces una publicación tiene varios, las personas lo ven desde diferentes puntos de vista y en eso tiene que ver su tipo de comentario, pues de todas maneras es tomado en cuenta. Así es que, pues vamos a ir a una primera pausa, no te vayas y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Ey, tú! Sí, tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. We'll be right back. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Y bueno, antes de continuar con el tema de hoy, quiero agradecer a nuestros amigos del Liceo Canadiense, es un colegio bilingüe que está aquí en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, aquí en el Estado de México. Y la verdad es que es una escuela muy completa, tienen desde asesoría psicopedagógica, escuela para padres, pues un plantel docente con un profesionalismo muy alto y un compromiso también para los alumnos y para el plantel. Y bueno, pues hay computación, taller de valores, educación física, actividades complementarias, danza, inglés y bueno, pues todo esto que ya nos vino a platicar su directora, Linda Orcillés, y nos platica de todo lo que en su colegio pues se desarrolla. Y a mí me pareció muy, muy bonito y muy importante todo lo que ellos hacen dentro de sus instalaciones. Así es que si quieres acercarte con ellos, todavía están como en este periodo de inicio de un nuevo ciclo, acércate con ellos. Y si quieres inscribir a tus hijos ahí, pues con mucho gusto, ahí les darán una gran bienvenida. Colegio Liceo Canadiense, aquí en el Estado de México. Y por otro lado, también sus amigos y Cafetería El Molino, a quien nos hemos deleitado con este gran sabor de estas pizzas. Y bueno, lo más importante para ellos es la masa de pizza, que es de verdad, como dicen ellos, nuestro lienzo y los ingredientes, nuestro arte. Imagínate nada más qué calidad de sabor tienen las pizzas y cafeterías El Molino. Los puedes contactar al 597-978-1635. Y en Facebook como Pizzas El Molino. También quieres comunicarte con nosotros aquí en la cabina, llámanos al 597-978-5252 o al WhatsApp 5540-615459. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, o visita nuestra página www.lavoladora.org. Y ahí, bueno, pues puedes encontrar todo el contenido que aquí en La Voladora Radio estamos creando para ti. Bien, pues vámonos con el tema que tenemos. Y pues qué importante es para nosotros que toquemos estos temas a propósito de muchas y tantas cosas, ¿no? Porque es el nuevo ciclo escolar, estamos muy al pendientes de todo. Ya pronto, en un par de semanas, pues estaremos ya por ahí haciendo la invitación a los padres de familia, pues para que se acerquen a los talleres en las escuelas en donde nos han invitado, y ya estaremos subiendo cuáles serán sus ubicaciones. Y hoy vamos a hablar del riesgo de criticar y comparar a los hijos, pero hablamos primeramente de esta parte. Puede venir la crítica de los padres, de los abuelos, de los tíos, normalmente alguien que está por encima de ellos, que están a cargo de su educación, su orientación, de sus actividades escolares, del cuidado de ellos en casa. También me platicaban, oye Miguel, ¿se te olvida que también habemos personas que cuidamos a niños que no son nuestros hijos, que sí nos pagan por hacerlo, pero que muchas veces llegan a encontrar una identidad más con nosotros, las mujeres y algunos hombres también que son cuidadores? Y que bueno, pues nosotros nos tenemos que hacer cargo incluso hasta de lo emocional. Y hablando de lo emocional con nuestro tema, bueno, pues esto asunto de la crítica y de ser comparado, y sobre todo por alguien que es muy allegado y muy apegado al entorno, la verdad es que siempre nos crea una respuesta emocional. Depende de qué tan sensible seamos, qué tan sensible sea tu hijo o tu hija, cuál sea su pequeña historia de vida. Hay niños que vienen ya como muy fortalecidos para algunas cosas y parecieran como desatendidos de la realidad, del entorno, de la familia y de qué se maneja ahí, la dinámica que llevan todos los días. Pero hay niños que son como muy sensibles, son como muy emocionales, y desde luego la sensibilidad que tiene que ver con todas sus emociones, el ver y oír, y que esta respuesta emocional pues muchas veces tiene que ver con este asunto de la necesidad básica de todo ser humano, el que es que en un momento dado necesitamos de la aceptación y del reconocimiento. Cuando nosotros criticamos a alguien, no necesariamente estamos contribuyendo para que esta persona tenga un crecimiento, y menos pues nuestros hijos. Hay papás que en un sentido muy luminoso dicen, es que a veces es necesaria la crítica, porque no encontramos algunos otros mecanismos como para poder poder motivar a los hijos y poderlos hacer que estos tengan una reacción ante X situación y bueno, pues se formen de valor, y que este es el famoso coraje, el salir adelante, el que esto me duele, me lastima, pero con esto que me está sucediendo voy a crecer, entonces saco mi coraje. Confundido un poco con este asunto del enojo, ¿no? Es una cosa y un asunto muy diferente, pero aquí a veces se maneja como enojo, pero no, el enojo es el enojo y el coraje es salir adelante. Es, muchas veces esa podría ser una de las respuestas a la crítica y a la comparación. Pero se necesitaría, o un humano necesitaría estar como muy preparado, con una autoestima muy alta, haber ya vivido algunos procesos por los cuales él ha aprendido a que su resiliencia le ha permitido crecer, ser alguien más que los demás. Y hay quien se jacta de decir yo salí adelante solo, o a pesar de tanta crítica, o que mi madre o mi padre eran personas que no pensaban en que yo podía, triunfar, en que yo siempre fui comparado con mis hermanos, en donde por mi condición, por el número de hijo que era, porque no llené la expectativa al igual que los que me antecedieron, o los que también igual están después, porque a cualquiera de los hijos le puede tocar crítica y también pues comparación. Entonces, independientemente de todo eso, pues los niños sienten en su momento. O sea, los hijos no se ponen a ver una historia de vida, sienten en ese momento que están siendo comparados. Algunos tienen una respuesta de enojo, frustración e impotencia, en donde también los padres, bueno, imagínate un padre que pudiera criticar o comparar a un niño frente al otro, frente al que se le quiere comparar, ni siquiera en un asunto de, a ver, mira, te voy a platicar algo aquí en la casa estando solos, pero ¿no te parece correcto que pudieras tener una cooperación como fulanito, que es tu compañero de escuela? ¿Por qué tú te portas tan mal? ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué caminas chueco? ¿Por qué tienes el cabello maltratado? ¿Por qué no haces bien la tarea? ¿Por qué no te vas derechito? ¿Por qué tus cuadernos siempre terminan en la esquina hechas chicharrón? ¿Vieras de ver los de tu hermana? O sea, a veces los padres utilizamos ese tipo de crítica para construir. Pero recuerden, hay una cosa muy especial y más en estos años y en esta generación. Estamos ante niños y niñas que los maestros están advirtiendo esto, los que trabajan, los psicólogos y los terapeutas y todos los que trabajan con este asunto de un proceso terapéutico, se dan cuenta que los niños de hoy están siendo hipersensibles en muchas cosas, en donde no se les puede decir nada. Pero van en paralelo con los padres, donde los padres también no se espera que se les critique a sus hijos para nada y menos que se les compare. Porque este tipo de comportamientos de una figura de autoridad, desde luego que lastima. Y los chicos ante esta sociedad tan sensible están aprendiendo muchas cosas en donde, pues pobrecito de mí. Y hay historias de vida en donde la crítica y la comparación ha echado para abajo emocionalmente a un niño o una niña, y que hay algunos que no logran levantarse. De hecho, hablábamos hace unos días con un paido psiquiatra, es el psiquiatra que atiende a los niños particularmente, a adolescentes también, y decía, es que de verdad es muy alto el número de niños que son hipersensibles y que fueron construidos así por los padres, en donde les han enviado un mensaje tan grande del que no hacer nada en casa, el no cooperar, el no hacer más allá un esfuerzo porque los padres lo consideran una exageración o pueden considerar incluso un abuso contra los hijos, el mandarlos, el que se vayan solos, el que puedan arreglar su mochila sin que la madre intervenga, en que, bueno, pues puedan incluso hasta peinarse y vestirse. Hoy hay niños que tienen 4, 5 años y no intentan ni siquiera ponerse una ropa. Hay otros que definitivamente sí, porque así ha sido habitualmente en las familias y con generaciones anteriores, y les queda muy bien el entender que un niño tiene que ser autosuficiente y en ese tipo de cosas. Pero muchos profesionales coinciden hoy en día que, bueno, pues es que pareciera como que los niños hoy no se les debe tocar para nada. Y apenas uno pudiera poner un reto, tocar el orgullo de un niño como para que diga, ah, no, yo sí puedo. Y a veces vemos que se desdibujan. ¿Por qué? Porque a la hora de tratar de hacer las cosas no se encuentran con una fuerza interna y es más fácil derrotarse que enfrentar. Y uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con esta sociedad en la cual pues, no podemos decir, por ejemplo, yo puedo decir ahorita ante los micrófonos una barbaridad y yo no me estoy dando cuenta porque quizá a lo mejor mi formación es de otra generación y a mí me decían por ahí, oye, tú tienes esta habilidad frente a Escuela para Padres de poder decir todes, y yo les decía, pues la verdad, pues discúlpenme, pero yo no, o sea, yo todavía no, me cuesta trabajo, y a veces me lo han pedido, pero pues discúlpame, pero yo leo, me toca leer muchas cosas, y yo la verdad es que estoy acostumbrado a un tipo de lectura. Sí, la otra vez vi un libro que ya viene con todos estos arreglos no sexistas, de igualdad, incluyentes y todo eso, y de verdad me costó mucho trabajo. Entonces yo como que ya no estoy muy estructurado para eso todavía. Quizá en algún momento pues voy a tener que modificar mi lenguaje, pero sí, me encuentro de jóvenes que están sensiblemente esperando el error de la autoridad o del maestro que está enfrente a ellos para obtener una crítica, pero pues bueno, está bien, podrían decirme, o sea, está usted mal por eso, por lo otro, pero no, o sea, se hace una revolución y son capaces de pegar carteles que fulanito se equivocó y no es incluyente, o la escuela misma, ¿no? Hay papás que hacen, que por un papá pues, se hace una crítica muy larga hacia la manera en la que se abordan los temas sin inclusión, y digo, pues qué decir de los libros, ¿no? Los libros de texto, pues hay alguien que no le pareció, hay unos que sí les parece, y entonces ante todo este tipo de ajuste, de entrarle ya de lleno a un tema que ya es una realidad, que ya la homosexualidad en todas sus variantes y todas las letras que conlleva, y bueno, pues también todas las selecciones que cada quien hace, pues tiene que ser ya abordada por personas que estamos al frente de la información, sea de un perfil bajo o de un perfil alto, pero pues sí tenemos que meternos ya en ese punto. Y entonces, ¿qué hacer ante una sociedad en donde está tan sensible? ¿Cómo es que el riesgo para criticar y comparar a nuestros hijos pues les va a afectar hoy en día? Hay papás que, por ejemplo, y ahí se da mucho en los municipios que estamos aquí en el Estado de México y sus alrededores, y muchos municipios, donde la misma necesidad familiar pues obliga a los padres a tratar a sus hijos de otra manera, en un sentido en el que no, tú ayudas, tú cargas, tú llevas, tú vendes, tú ofreces, tú compras. Y esto, digo, no tiene nada de malo, pero pues para algunos eso sí, no podría pasar ni por su mente poner a su hijo a poner a vender algo, pues porque a lo mejor tiene una idea diferente de la educación. Y eso, bueno, pues es lo que va haciendo la diferencia entre los padres, las necesidades también. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que a lo mejor los padres también ejercemos una crítica hacia los otros padres y a veces comparamos, y entonces en tratar de darle un ejemplo a nuestros hijos, a nuestras hijas, no sabemos si realmente estamos dando una lección, porque a mí me platicaba una mamá y me decía, oye, es que ya le dije que lo voy a mandar a vender chicles y parece que se pasó esta información de un oído a otro oído, y pues ni, yo creo que ni sintió, o sea, no sabe, no tiene ni siquiera la dimensión de qué es ir a vender. Pues en primera, pues ¿por qué no lo vas a mandar, no? Y aparte, pues también le estás enviando ahí un mensaje como que vender chicles es como lo último, como si fuera un castigo, y no, déjame decirte que hay muchas personas que venden cosas por su economía y porque pues en su momento a lo mejor pues igual puede dejarles y solventarles sus cosas primarias y puede a lo mejor también pues hacer que sus hijos salgan adelante con eso. Entonces, todas estas cosas en donde a veces comparamos, tratamos de poner algo como un ejemplo para hacer crecer a alguien, pues a veces no nos funcionan. Depende de la habilidad que tenga cada uno de nosotros como para saber convencer a nuestros hijos, ¿no? Picar este orgullo y este orgullo que, bueno, pues que muchas veces los niños ni lo tienen ni bien entendido. Yo recuerdo haber visto a un niño en la orilla de una cancha jugando fútbol y en donde un entrenador, dentro de la pasión que conlleva un partido y que depende de cada quien, pues en qué liga esté, en qué nivel y todo esto, bueno, de todas maneras esta pasión, pues le grita un entrenador a un niño y le habla que venga a la orilla porque si tú no entiendes mucho de fútbol, bueno, pues estás en la línea lateral, no puede meterse ninguna persona al campo, ni pisarlo, y entonces van a llamar al niño y entonces le mete una regañada de aquellas, ¿no? Que no está haciendo lo que se le indicó. Y el niño con una serenidad se le queda viendo y después se agacha y lo está escuchando y lo está escuchando y lo está escuchando mientras este entrenador, este maestro, este profesor que tiene, bueno, pues le está gritando Y este niño muy entero, me llama la atención, muy entero, mueve la cabeza diciendo que sí. Y aparte pues va y hace lo que le ordenan. Y más me sorprende el hecho de que cuando termina el partido, el profesor le felicita de tal manera que por haber hecho lo que se le había indicado, y el niño pues estaba feliz, contento, ¿no? Y todo esto. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué sintió el padre, ¿no? ¿Qué sintió la madre? Y a nosotros no nos gusta que nos toquen a nuestros hijos, a ningún papá, en ningún sentido. Pero cuando tú entiendes muy bien que el objetivo, lejos de jugar un partido y ganar, y que conlleva muchos valores posiblemente, pues también está de la mano con la instrucción, con el hacerle caso a la autoridad. Y que si a veces te van a gritar, claro que te van a gritar. ¿Por qué? Pues porque así es un juego. Hay deportes que son como más apasionados. Hay deportes en donde desde luego se gritan, se dicen groserías a veces. Entonces, para una conciencia muy tranquila, seguramente una mamá muy tranquila dirá, oye, pero ¿por qué le grita así mi hijo? No debe de gritarle, lo voy a sacar. Que ya no venga a esta escuela, ¿no? Y a veces hay discusiones con la pareja porque la pareja entiende ese deporte de otra manera y sabe que eso le va a hacer crecer. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo? Pues justamente hablando, dialogando, equilibrando las situaciones en donde los entender que los profesores, sin que haya una agresión ya directa, que lo manotee, le pegue, le jale el cabello, eso sí no está permitido, pero sí que a veces se le tenga que picar el orgullo y órale, ¿no? Éntrale. Y entonces al final puedes decir, no, pues es que sí, algo tenía que ver esos gritos, ¿no? Y a veces le preguntas al chico, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Te gritó tu profe? Ah, sí, me gritó. ¿Y qué te decía? ¿O por qué te gritó? No, pues así nos grita, porque pues es parte del juego. A veces ni siquiera los chicos se lo toman muy a pecho. Pero ¿qué pasa cuando llevas a tu hijo y ves que a la primera de cambio le gritan? Pues lo que quieres hacer es primeramente sacarlo y ahorcar a aquel que le gritó. Entonces nosotros los padres también estamos en ese sentido. Entonces, ¿qué quiero decir con todo este panorama? Pues que en todas partes va a haber crítica. En todas partes va a haber comparaciones. Pero ¿qué pasa cuando sucede dentro de la casa, dentro del hogar? ¿Qué sienten nuestros hijos? Te decía yo que pues hay quienes son más sensibles y hay quienes son un poco como más relax. Y hay otros que no les interesa. Ellos mismos van descubriendo su personalidad y se adaptan a las circunstancias y a las cosas. Y toca a veces preguntarles, oye, ¿por qué si tus papás le gritan así a tu hermano tan feo? ¿Tú qué sientes? Pues no, yo la verdad nada, pues le están gritando a él, sí siento feo por él, pero de ahí no pasa, ¿no? Ven este asunto de la crítica y la comparación como un asunto muy familiar, pero que a la larga pudiera representar una situación por ahí dolorosa. Hay niños o que en su momento pues han sido criticados y comparados y no hay una respuesta positiva. O sea, pocos son los niños que es que me comparó con mi primo que siempre cumple con sus tareas y no rompe el uniforme. El que siempre me está diciendo eso y siempre me está diciendo. ¿Cuáles serían las posibles respuestas ante ese tipo de crítica? Y a veces de una manera ni siquiera propuesta ni razonada. Pues es un odio hacia el primo. ¿Pero qué pasa cuando es entre hermanos? Es que tu hermano sí sabe hacer esto y tú nunca has podido y no sé por qué tú eres diferente y por qué no eres como tu hermano. Hay papás que lamentablemente han dicho esto y a lo mejor los hijos, bueno, pues pueden enojarse, manifestar enojo, pero lo primero que hacen es tener resentimiento contra aquel que lo están comparando, aun cuando aquel ni siquiera se meta con su hermano. La crítica y la comparación familiar de padres hacia hijos lo único que hace es romper la armonía o la posible armonía que podría haber entre hermanos. ¿Cómo se paga todo esto? Pues cuando son adultos. Yo he visto adultos platicando en una sesión personal cómo tienen tan arraigado el hecho de que es que mi papá siempre prefirió a mi hermano. Mi mamá no estuvo con nosotros por estar con mi hermana. Y entonces, cuando ya no esté papá y no esté mamá, este resentimiento que se tiene hacia el otro hermano, pues nunca lo pensamos cuando ejercimos una crítica como padres. Habría que reconocer que cuando tú criticas a alguien, lo primero que hace por instinto pues entrar en una posición defensiva. Con un gesto, con una contestación, con una desaprobación no verbal, como es la corporal, con la falta de cooperación, ¿no? este asunto tan de sensibilidad, bueno, pues te pone y de cuando te critican o te comparan, pues en la defensiva. Y es que nos preocupa porque en ese momento te das cuenta que esta evaluación de características y de comportamientos, pues duele, ¿no? Y hay quien dice, ah, bueno, pero ¿qué tal si el que te compararon a ti o compararon a tu hermano, pero el beneficiado eres tú porque a lo mejor tú eres la parte buena, el que sí está bien y te están poniendo como ejemplo, ¿no? Bueno, pues si es en el caso de un niño, muy probablemente por esta inmadurez no va a poder decir, no, ¿sabes qué? Miren, a ver, papás, no me critiquen, o sea, no me echen tantas porras porque lejos de beneficiarme a mí o de tratar de motivar al otro para que crezca, lo único que están haciendo es promover una mala convivencia entre nosotros. Y si de paso, durante todo este tiempo infantil, juvenil, tú tienes una autoestima baja y tu resiliencia emocional no es la adecuada, lo único que se te hace más fácil es enojarte y enojarte contra el otro, ya ni siquiera contra los papás o aquella figura de autoridad que en el entorno no te representa, ¿no? Y te decía, hay historias hoy de padres de familia que en la asesoría personal tienen muy arraigado el hecho de que fulanito es mejor que yo y lo decían mis papás o lo decía mi mamá. ¿Qué es lo que hay? Pues un conflicto. Y hay una frase que dice, ¿no? O sea, el ser humano sufre cuando cree que merece más que los demás. Pero aquí ya ni siquiera valdría la pena pensar tanto en eso, sino que tendríamos que tener una igualdad en el sentido de la atención y en muchos de los sentidos. Porque la comparación y la crítica no ayuda, de verdad, no ayuda ni favorece. Cuando lo haces de vez en cuando, y podrías poner incluso, por ejemplo, no sé, por eso, a ver, yo siempre les digo, a ver, traten de poner a alguien que sus hijos admiren y traten de extraer de ese tipo de héroes, artistas o algo, traten de extraer algo positivo que pudiéramos poner como ejemplo, ¿no? Decía unos abuelitos, bueno, pues es que a nosotros nos ponían de ejemplo a Benito Juárez, ¿no? Nos ponían de ejemplo a alguien de la historia, ¿no? Y más o menos entendíamos la metáfora y bueno, pues sí queríamos salir adelante gracias a ello. Pero yo a veces me da risa, perdón porque me da risa, pero a veces les digo, oye, por ejemplo, ¿y tu hijo, por ejemplo, a quién admira, ¿no? Como para que puedas a lo mejor también por ese caminito picarle allí un poquito así como la espalda y decirle, mira, por ejemplo, fulanito, tu ídolo alguna vez hizo esto. Pero luego me sorprende demasiado porque admiran artistas, una que no tiene nada que ver con la cultura de nosotros, y no necesariamente eso es algo malo, sino cómo le extraes algo a la historia de vida de esa persona que puedas decir, mira, pues mira el ejemplo de tal, ¿no? Y de verdad es que no quiero decir nombres porque sé que muchas veces me critican en esas redes sociales o a veces también de manera personal, ¿no? ¿Qué traes contra tal artista? Y a propósito del tema, pues me sorprende mucho que haya jóvenes hoy en día que sus ídolos sean X personas y que hagan cualquier cosa por obtener un boleto para un concierto. Cualquier cosa, así como lo estoy diciendo. Entonces, bueno, pues qué importante es que también nosotros promovamos en nuestros hijos pues que admiren a alguien, ¿no? No, pues un deportista, ah, sí, claro, seguramente tiene una historia de vida y va a ser más fácil extraerle y sacar esta anécdota, esta cosa de historia de vida de ese atleta que, bueno, pues lo puedes tú lograr también siempre y cuando pues, seas disciplinado y pues, podría ser un poquito más fácil y se entendería una crítica de una manera un poquito más positiva. Pero aún así la crítica, para bien o para mal, y si tú estás del lado A, en donde a ti te están poniendo como ejemplo, y tú te ensalzas y te pavoneas, y te sientes ahora sí superior a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, pues qué padre, ¿no? Pero yo creo que tendría que llegar un punto en donde la madurez te obligue a bajarte de ese pedestal y decirle a tu hermano o al que tú entendiste que alguna vez te compararon y te pusieron a ti por encima, pues decirle, ¿sabes qué? No soy mejor que tú. Somos personas, somos humanos, pero cada quien tiene a lo mejor habilidades diferentes. Y es que en algunos de los temas en donde siempre nos critican, pues a veces es en el ámbito académico, en el comportamiento que tenemos social, en habilidades de, pues, para hablar, para algún deporte, para pintar, para crear, para tocar algún instrumento. Sí, siempre vamos a ser comparados. Y a veces una frase que pudiera relajarnos es: yo soy mejor que otros y hay mejores que yo. Y eso te relaja, porque si tú vas dentro de este, si es que tienes desarrollado por ahí un narcisismo, que también mucho me han pedido que hablemos de él, el narcisismo de los padres, o qué es tener un padre narcisista, ya lo hablaremos pronto. ¿Qué pasa si tú en este sentido narcisista de que tú todo lo mereces y tú todo lo eres, que tú todo lo controlas y que tú las cosas tienen que dar como a ti te gustan o como a ti se te ocurre? ¿Qué sucede? Pues es un padre o una madre que no le va a enseñar a sus hijos definitivamente que hay mejores personas que ellos y que el perder no es un asunto que encaje en ese modelo familiar en el cual te está educando esa madre o ese padre. Entonces nos empiezan a mandar unas ideas allí equivocadas y apenas viene la crítica y apenas viene el que nos compare y nos ofendemos y no sabemos qué hacer con ello. Hay personas en donde recuerdan claramente, no, es que sabes que yo sí recuerdo a ese maestro, pues iba en tal escuela y pues yo también, a mí me tocó también ese maestro, pero a mí me cae muy gordo, ¿no? Me cae muy mal. Y cuando empiezas ahí a escudriñar, bueno, ¿cuál es el hecho, no? A ver, cuando aquí en una publicación 50 personas hablan muy bien de esa persona, ¿por qué surgen uno o dos que está bien, ¿no? Es parte del equilibrio social. Pero ¿cuál es el tema? O sea, ¿por qué no se da esta admiración también por un profesor? Y cuando le buscas, yo me he dado cuenta que ha sido porque los criticaron. Porque es que ese maestro una vez me dijo que yo no iba a poder terminar bien mis estudios escolares. Y yo les pregunto muchas veces, oye, y pues ¿tuvo razón? Y dice, no, ¿por qué va a tener razón? Al contrario. Yo dije, voy a salir adelante aunque ese señor no me diga. Entonces, de cierta manera, fue una buena persona. Que pasa que estás teniendo una idea equivocada. Y si es cierto, la crítica y la comparación te ofendieron en su momento, pero tú ya te lo arraigaste. Ya viene como un tatuaje, como un código de barras en tu brazo en donde tú dices que estás enojado por eso y no aceptas a esa persona. Cuando en realidad esa crítica y esa comparación, pues, lo que hizo fue picar tu orgullo y ahora mira. No lo comprendo, pero pues a lo mejor es de todos los maestros que no te criticaron y no te compararon, puedes tener un mejor concepto y puedes inclusive quererlos ver. Pero si somos un poquito más razonables y más maduros, valdría la pena darnos cuenta que quizá a lo mejor hasta eso me sirvió más para que yo pudiera caminar. Y a veces los padres reflexionan a propósito de lo que les estoy comentando y dicen, oye, pues sí. Creo que sí, no lo había visto de esta manera. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa, no te vayas, y regresamos para concluir este tema tan interesante. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. Bien, ya estamos de regreso y me dicen, Miguel, a veces lees los mensajes ya casi hasta el último y ya no comentas nada. Ya me volvió a pasar, o hoy me volvió a pasar. Pero bueno, voy a leer un mensaje que nos envían aquí. Y dicen, bueno, la comparación de la que está hablando es algo que lastima al ser humano. Dice, en mi caso, dice, yo sigo todavía guardando el hecho de que fui comparado cuando era niño. Yo soy el primero de dos hermanos. Con mi hermano tengo mucha distancia. Yo tuve menos oportunidades que él. Ya cuando él se desarrolló escolarmente, pues pudo, inclusive yo le pude pagar parte de su escuela y mis papás también. Hoy en día él es un ingeniero y siempre me comparaban con él, pero mis padres no se daban cuenta que lo que me estaban provocando era un daño para ahora que soy papá, porque estoy cometiendo ese mismo error con mis hijos. Escuchar lo que están platicando el día de hoy me ha hecho reflexionar y ojalá y pudieran compartir dónde podemos checar este tema. Y bueno, es que está muy largo el texto y algunas cosas no le entiendo bien. Sí, dónde podemos comparar este tema con algunas otras publicaciones, si me interesa el tema, y ojalá y puedan seguir tratando esto. Dice, hoy en día tengo una molestia muy grande con mi hermano, estoy entendiendo que no era contra él. Sin embargo, mi hermano siempre me ha tratado por igual. Me tiene mucho respeto a mí y yo no lo he sabido valorar. Entonces, sí es cierto, se crean mucho rencor. Sí, y es lo que decíamos, ¿no? Muchas gracias a José Antonio Pérez por este mensaje. Me lo manda a mi WhatsApp personal. Bueno, pues sí, sí, la crítica suele ser de ese tamaño, de esa dimensión. Y bueno, muchas veces hemos tenido aquí a amigos, compañeros de Alcohólicos Anónimos y también de Neuróticos Anónimos que nos han pues platicado sobre todo las adicciones a sustancias, a los químicos y al alcohol, y algunos temas de estos como la comparación y la crítica tienen mucho que ver con su alcoholismo. Hemos visto desarrollado a través de Tribuna como el escuchar el comportamiento de por qué son alcohólicos o por qué suponen que son alcohólicos y ponerlo ante la junta, ponerlo ante el grupo. Y aun cuando puede ser una historia repetitiva, siempre encontramos el hecho de que a veces los padres nos equivocamos en algo. Y esas personas se sintieron criticadas. Y yo puedo considerar dentro de mis apuntes personales que yo creo que de cada 3 de cada 10 personas que beben y que lo hacen con ese nivel en donde ya el alcoholismo es muy alto, pudieran estar en este tema de la crítica y la comparación, en donde les agarró en una época en donde su autoestima estaba muy baja y en donde encontraron en el alcohol, pues poder adormecer esa emoción y ese sentimiento, y que pues no son capaces ni siquiera de reconocer de que se les puede olvidar por un momento, pero no para siempre. Y entonces, si convertimos las razones en pretextos para beber, pues entonces tenemos siempre un asunto en el cual, pues lamentablemente algunos se caen en adicciones por este tipo de temas, en donde las omisiones de los padres, las equivocaciones, la ignorancia de nosotros los padres, muchas veces nos lleva a nuestros hijos a que se refugien en este tipo de sustancias, de vicios y de adicciones, y que a veces no podemos sacarlos de ahí, porque a veces en algunos tratamientos no profundizamos hacia en dónde estuvo el problema, ¿no? Porque hay veces que no podemos tener ese enfoque tan exacto y decir, pues es que fue esto, ¿no? Fue porque no te dije te quiero. No, ya ves, cuando se va sumando y se va agregando a nuestras razones por las cuales se bebe, pues a veces no se puede salir ya de ahí. Y de verdad, o sea, hay papás con los que platicamos en donde el hijo es adicto o es alcohólico Y ellos dicen, es que siempre nos dice que nosotros lo comparamos, y no es cierto, nosotros nunca comparamos a nuestros hijos, pero por eso te decía de la sensibilidad, hay quienes son más sensibles y hay quienes tienen una autoestima baja, y entonces entre esta hipersensibilidad de una equivocación del padre, pues hay chavos que se refugian en eso, ¿eh? O a lo mejor no se refugian en algún vicio, pero pues se van de la casa y dicen, ¿sabes qué? No, yo no soporto estar aquí porque es un infiernito. Oye, ¿pero por qué te sales? No. Mis papás, admiro su capacidad crítica para educarnos, pero a veces se pasan. Y yo ya no puedo hacer nada porque todo les parece mal. Y esto se va sumando a muchas cosas que no nos parecen. Y entonces se van agregando a la historia de nuestra vida y más nos hundimos. Entonces lo ideal sería pues ver cómo nuestras palabras, nuestras acciones como padres de familias van a repercutir en un futuro contra nuestros hijos. Una de las primeras causas es que la comparación y la crítica o esta desigualdad en el dar y recibir, porque también a veces creemos que los hijos son preferidos o prefieren a nuestros hermanos por el hecho de que a lo mejor el otro nunca lo pusieron a lavar trastes y a mí cómo me traían. Eso es una desigualdad. Y bueno, pues si los padres tienen en un concepto a uno de los hijos como el más débil, el que estuvo enfermo, el que su mujer lo dejó, el que era burrito para estudiar, así como dicen los papás, ¿eh? Es que es burrito, es que no es inteligente. Pues en ese tipo de comparaciones, bueno, pues algo va sucediendo con el tiempo, ¿no? Pero también los padres, yo creo que merecen también una crítica sana, sin ofender y con respeto. Todavía seguimos en este debate social en el cual no es que a un padre no se le puede decir nada. No se le puede decir nada, ¿no? Entonces es importante que nosotros pues, podamos ver, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Viene otro mensaje, pero eso nos tendría que alargar. Si tú, Rosa Esquivel, si tú me permites, dentro de ocho días vamos a tratar un poco ese tema y daremos respuesta. Ya nos queda nada más poco tiempo, pero sí, con mucho gusto. Lo voy a leer y ahorita te reenvío un mensaje y te lo agradezco, de verdad, te agradezco muchísimo, ¿no? Y bueno, pues hay personas que me dicen aquí en un mensaje, bueno, aguas con las abuelitas que luego comparan a los nietos. Sí, sí, es cierto. Recuerdo mucho una abuelita, ¿no? Que llegó el nuevo nieto y ahí estaban los nietos en la cama, a los nietos que tenían 3, 4, 5, 6 años, y les dice, quítense de la cama, bájense todos, porque ya viene mi nuevo nieto. Entonces, son cosas que nosotros decimos y no nos damos cuenta que eso hieren, y eso, bueno, pues no fue de admirarse que los otros primos pues golpearan al más chiquitito porque se anda metiendo en sus terrenos y territorios, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos. De verdad, muchas gracias por los mensajes. Ya no alcancé a leer yo algunos, pero de verdad, un abrazo gigante para todos aquellos que nos pudieron escuchar y echarle ganas. Y bueno, los niños tienen que ir a la escuela, hay que dejarlos. Si lloran, pues hay que dejarlos también. Lamentablemente, es algo que yo siempre estoy recomendando y ahora que me tocó vivirlo, pues lo reafirmo. Tenemos que dejarlos, los maestros se van a hacer cargo de ellos y decirles claramente que vamos a regresar, que no los vamos a abandonar. Bien, mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Ya pronto estaremos transmitiendo por Facebook Live. Y estate muy atento para que pues, veas a nuestros invitados y veas también cómo producimos este programa desde La Voladora Radio. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con sentido humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano.